Suite 89.1 presenta Maracaibo Solidaria con Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué. Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo Solidaria por Suite 89.1. Muy buenos días, queridos radioescuchas que nos acompañan a esta hora de 8 a 10 de la mañana por Suite 89.1 FM. Aquí en Maracaibo Solidaria estamos arribando al programa número 14, hoy 11 de agosto del 2013. Una fecha muy especial para nosotros en la familia. Hoy es el primer año de Natalia Cristina. Natalia Cristina Muñoz González. Con mucho regocijo registramos la fecha, las felicitaciones a Gustavo y a Jocelyn. En nombre de todos que también estamos alborozados por esta fecha de ese primer año de una niña muy, pero muy especial. Muy amorosa, muy suavecita, como diríamos. se le nota la felicidad en la tranquilidad que tiene, está en sus primeros pasos. Y bueno, todos regocijados con el cumpleaños de Natalia y vamos a celebrarlo. Hay una Eucaristía esta misma mañana y luego, bueno, por supuesto, la torta en familia y cumpleaños de el cumpleaños de Natalia. Estaremos allí hoy 11 de agosto del 2013 para su primer año. También hay otros cumpleaños en la semana, ¿no? Alexandra Gómez, Omar, que estuvo por aquí con nosotros, la fotógrafa, cuando estuviste allá en Chile, que nos acompañó. También el nacimiento, celebramos el nacimiento de nuestro oyente, no número uno, pero sí más o menos allí, entre los primeros, de Rudy Márquez, nació su hija, Natalia Sofía Márquez. Ah, Natalia Sofía, ok, sí, la vi. Y bueno, y iniciamos el programa con un numerazo, un bolero de Simón Díaz. Vamos a estar hoy henchidos de placer con la poesía, con la música, con la poética de Simón Díaz. Ahí hay poética y hay música con Simón. Vamos a estar muy complacidos también con esa conmemoración que ya la prensa nacional, los medios, en todas partes, pues se le rindió ese tributo a Simón Díaz y nosotros no vamos a ser los menos, vamos a tenerlo durante el programa. La mayor parte del programa hemos recopilado algunos números que realmente nos complace mucho, nos atrae mucho. Y vamos a recordar dónde estamos. Estamos en Suite 89.1 FM. Le pueden decir a sus compañeros, a los que nos están escuchando, bueno, pueden reportar la sintonía por el 792-0934, 792-0934, por el 0426-201-9439, 0426-201-9439, allí, y por los teléfonos propios nuestros, el 0426-567-5540. 0426-565-1741. 1741-565-1741. Estamos también en la red www.suite891.com. www.suite, que es como se escribe suite, Suite 891, que es la frecuencia de la emisora, .com. Pueden decirle a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares que estén fuera de Maracaibo, que por allí nos pueden seguir en internet. Y nos pueden seguir también en el móvil. Activan el explorador en el móvil y ponen la misma dirección: www.suite891.com/móvil. Y allí estaremos en la frecuencia, pues, con el programa. Y la página web del Blog Spot de la página, que es www.maracaibosolidaria.blogspot.com. Allí estarán todos los programas, ya están alojados todos los programas y hay mucha más información que seguramente será de su interés. maracaibosolidaria.blogspot.com. Bueno, nos siguen en Facebook, Suite 89.1 FM, ¿verdad? Y Maracaibo Solidaria, abreviado MCBO Solidaria, @ Maracaibo Solidaria, y @ Suite 89.1 FM. Así que por allí nos consiguen, por allí nos reportan sintonía, por allí nos dan sus impresiones, por allí estaremos en contacto porque esta emisora tiene su contacto íntimo con la música. Y sin más allá, bueno, Rafael, ¿qué noticias relevantes, aparte de las efemérides, que ya adelantamos algunas, ¿no? Pero Maracaibo, bueno, primero anunciamos que en la segunda hora del programa, la cineasta Patricia Ortega va a estar con nosotros. Sí, está pactada para que nos acompañe y nos comente un poco sobre su nuevo proyecto, la película que se estrena creo que el 23 de agosto, El Regreso. Revisando un poco, Rafael, es la segunda película que en la historia del cine, el segundo largometraje, que en la historia del cine del Zulia se estrena después de Hollywood, de Augusto Pradelli allá en el 89. Financiado por la vía del cine y con trabajo de prácticamente tres años y medio. Estuve escuchándola hace algunos días en la radio. Esperemos que nos acompañe a partir de las 9 de la mañana. De todas maneras, estamos invitando para el 23 de agosto, que va a estar el estreno de la obra prima de Patricia Ortega, que ha hecho varios documentales y tiene una temática bien importante. Vamos a esperar que ella esté con nosotros para que converse con ustedes sobre el largometraje, pues, El Regreso, que es como se llama. Y pero tenemos notas de la ciudad, ¿no? Para hoy. Se postularon ya los candidatos a alcalde y a alcaldesa de Maracaibo. Sí, el día viernes Pérez Pirela, un día antes la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn de Rosales, hizo su postulación. Pérez Pirela, junto al Polo Patriótico, tuvo un discurso allí en la plazoleta de la Basílica. Tenemos allí, vamos a estrenar nuestro primer micro, Mar, Producido por Maracaibo Solidaria. Ponemos a disposición a Pérez Pirela, al comando de campaña, que este micro, humildemente, que creemos que nos quedó un poco mejor, un poco bien, un poco en sintonía con la propuesta de Pérez Pirela, y creemos que pudiera ser la. Hay otros candidatos, ¿no? Edgar Zambrano, hay un que fue coordinador de la MUT, también se inscribió como candidato al alcalde. ¿Quiénes son los candidatos, Omar? Bueno, ahí María Bolívar parece que se inscribió otra vez. No puede ser. Sí. ¿De qué se inscribió? ¿De qué va? Alcaldesa de Maracaibo. Alcaldesa. Pobrecita María Bolívar, pero no, en ese consejo comunal no hacen elecciones. En el consejo comunal donde ella vive. Tiene mucho cliente en la panadería. Pero es que sí, el consejo comunal, ella debe hacer una buena gestión porque tiene una visión de país. Y bueno, y por las barandas, ¿no? Viendo nombres, no es una sorpresa Omar Prieto y Julio Montoya, no es sorpresa. Julio Montoya ha venido, bueno, trabajando en su municipio, fue candidato, está allí. Pero Félix Bracho fue ratificado como candidato. Otros pensaban que no las tenía consigo, pero ya se postuló Félix Bracho, apoyado por el PSU, y a Lenín Guerrero, que fue alcalde de Santa Rita. Eso es la alcaldía quizás más relevante después de la de Maracaibo, la de Cabima. Félix Bracho va por la reelección, fue evaluado y está allí. En Lagunilla, Francisco Alvarado, que es alcalde interino, y un sepinterno candidato allá, Mervin Méndez. También se espera que hayan otros candidatos. El que sí lo están bañando es Luis Caldera. Luis Caldera con Salvador Espinelo, que fue candidato anterior, que fue alcalde anterior en Mara. Luis Caldera tiene una obra que propios extraños se la reconocen como buena. Uno mismo, cuando entra al municipio Mara, ya sabe que allá hay una gestión. Y bueno, esperamos que se pronuncien las bases y que el resultado esperado esté allí, pues. En Machique de Perijá, Luis Alfonso Prato y Alfonso Toto Márquez. Los vamos a seguir comentando entonces cada uno, porque son muchos, ¿no?, los candidatos, son 21 municipios. Vamos a esperar entonces durante el transcurso del día, los vamos a estar comentando todos. Vamos a ver si Richard López nos pone el audio que producimos aquí, el del otro CD de Pérez Pirela. Bueno, ahí está. Estamos en eso. Bueno, hay que decir que Richard López es el de los controles técnicos. Esta emisora la dirige León Magno Montiel. La máquina, le dicen en otro programa aquí al de los controles. Ajá. León, que es el magno de la radio, dirige la emisora, y quien produce y tiene el control de todo esto es Mariana José Ferrer Melo, la voz dulce, la voz agradable, la presencia amable de la radio. Vamos a escuchar, Omar, la cocina. Hágale, está muy sabrosa, creemos, y ponemos, hey, Pérez Pirela, aquí tenéis esto. ¿Qué le parecería a alguien que anunciara con nosotros y nosotros trajéramos algo y a nombre de... Nos faltan las cuñas. Gran Polo Patriótico. No tanto, pero a nombre de nosotros. En Maracaibo, vamos a lanzar un joven maracucho formado en las mejores universidades del sur y del mundo. Uno de los comunicadores más destacados de esta Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela, que llegará a Maracaibo pronto cayendo y corriendo y ganando. Cayendo, corriendo y ganando. Lanzamos a un hombre de grandes cualidades para recuperar Maracaibo. Para recuperarlo para los maravinos y las maravinas. Este hombre de verdad va a llegar con una gran capacidad de trabajo, una gran formación humanística, moral, profesional, muy inteligente. Y además con el empuje de que vienes a trabajar por la gente, no por un grupito contra el otro, que el Evelín contra el Guanipe, una guerra ahí entre grupitos de puros corruptos. Así que Maracaibo tiene su candidato y yo casi digo ahorita, para 8 de diciembre va a tener un alcalde joven, igual que esta fortaleza que se está levantando aquí. Esto es un día histórico y yo no quiero exagerar, pero esta candidatura que nosotros estamos postulando el día de hoy la hemos querido llamar la candidatura de la Unión Mayor, de la unión de todos aquellos maracaiberos y maracaiberas que estamos unidos por una misma ciudad. Y yo lo tengo que decir con mucha tristeza, unidos por los mismos problemas. Es la candidatura que va desde la clase media alta, pasando por los sectores profesionales, los sectores obreros, los sectores populares. Todos vivimos en la misma ciudad colapsada. Todos tenemos que pasar horas y horas en cola, todos tenemos que ver basura, todos desgraciadamente tenemos miedo de salir después de las 6 de la tarde. Aquí vienen soluciones estructurales, gerenciales. En esta candidatura se refleja la juventud, se refleja la formación sociopolítica, se reflejan los movimientos indígenas, se refleja sobre todo el gran polo patriótico, es decir, la unión perfecta de todos los partidos progresistas, de todos los partidos que quieren dar soluciones y gerenciar aquí en Maracaibo. Bueno, Omar, era primero Nicolás, el presidente Nicolás Maduro, luego Pérez Pirela, un micro producido por maracaibosolidaria.blogspot.com. Lo vamos a poner prontamente el día de hoy para que lo puedan descargar, distribuir, y creemos que aportamos un poco para la candidatura, para hacer llegar las palabras de Nicolás Maduro y ahora Pérez Pirela, que entre otras cosas dijo que a los maracaiberos nos une una sola cosa, Omar, que es que son los mismos problemas. Viene a enamorar a Maracaibo y creemos que entre la debilidad, quizás un poco, tuvo esa fortaleza en el discurso el día viernes. Bueno, sí, por debilidad se le podría tomar la falta de contacto directo, ¿no?, con los problemas de Maracaibo, porque evidentemente es un hecho cierto que estaba viviendo en Caracas, ¿no? Pero también es un hecho cierto que raigalmente es maravino, maracucho. Culturalmente no ha renegado de su cultura, de su formación. Y eso lo ata un poco, lo vincula, lo trae a tierra, pues, a la responsabilidad que está aspirando. No es fácil el camino porque, bueno, todos sabemos la fortaleza que tiene la oposición en Maracaibo, pero no se le pone tan difícil porque es un hombre que no debe tener rechazos en la población. Y si, como lo dijo, si hace una campaña enfocada o focalizada a la solución de los problemas, quizás pueda darle ese poder, pues, a la ciudadanía de capturar la alcaldía de Maracaibo para solucionar esos problemas. Esa es una ventaja porque de alguna manera, por muchos problemas que haya, o mientras más problemas haya, que los hay, la candidatura de la señora Evelyn, la alcaldesa, no se le hace cuesta arriba generar soluciones o proponer soluciones cuando no las pudo dar a tiempo, a pesar que la señora Evelyn no tiene el periodo completo como alcaldesa. Pero en todo caso, no hay solución a la vista o propuestas a la vista que encabece la alcaldía de Maracaibo para beneficio de la ciudadanía. Vamos a esperar el desarrollo de la campaña y, bueno, y nosotros desde aquí estamos contribuyendo con nuestra visión a lo que esto significa, pues, el desarrollo de una campaña por el gobierno local. Lo que sí quisiéramos conocer son las propuestas concretas, y desde aquí nosotros ya hemos dicho en alguna oportunidad que nos entusiasmaría que se asumiera. Yo diría cuatro o cinco puntos en la agenda. Y lo que pongo por delante, bueno, no sabría cuál podrían ser las prioridades, pero me atrevo a poner aquí por delante la creación de una defensoría del espacio público, el hecho de que los servicios públicos que son competencia de la alcaldía, como abastecimiento, mercado, ornato, transporte, vialidad, todos los servicios públicos, aseo urbano, electricidad, agua, esos servicios públicos puedan ser gerenciados bajo un sistema de calidad. Si no basta tener el servicio, es necesario que tengan calidad para que el usuario sienta la mejora. Por ejemplo, en el transporte. Es mucho lo que se puede hacer, es mucho. Una política de convivencia para el ciudadano, que haya una intervención decidida para que la convivencia sea mucho, mucho mejor de lo que hasta ahora tenemos, pues. Así que en ese orden, nosotros queremos contribuir al desarrollo de una política municipal para Maracaibo y bueno, y aquí podríamos estar comentando todas las propuestas que hayan sobre o para la ciudad. Bueno, vamos a entrarle entonces a la otra parte del programa, Rafael, lo que tenemos de algunas efemérides que se dieron durante la semana. Por acá se registró que el 4 de agosto de 1929 nació Yasser Arafat en El Cairo, en Egipto, líder palestino. Se comprobó que fue envenenado en París. Bueno, murió en París porque fue llevado allá. Y de alguna manera es el líder, ¿no?, de la resistencia palestina, que logró visibilizar la creación del Estado palestino como una necesidad impostergable para el pueblo palestino. Fue presidente de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, y de la Autoridad Nacional de Palestina, líder del partido político secular Fatah, que se fundó en el 59. Fue un luchador incansable, Yasser Arafat. Aquí lo recordamos, ¿verdad?, a 83 años de su muerte, de su nacimiento. A los 83 años de su nacimiento, Yasser Arafat, 84, perdón. También hace 93 años nació Antonio Lauros, el 3 de agosto de 1917, hace 94 años. Antonio Lauros es un compositor y músico reconocido internacionalmente. Su repertorio musical, como instrumentista de la guitarra, forma parte del repertorio universal de la música. Su padre, Antonio Lauro Ventura, proveniente del sur de Italia, le inculca el amor por la música tempranamente, ya que muere cuando el futuro maestro alcanza apenas los 5 años de edad. Imagínense la influencia que tuvo el papá de Antonio Lauro, que había nacido en Ciudad Bolívar en 1917. Entonces Antonio Lauro tiene esa potencialidad que lo hace inmortal para la música. Repito, su repertorio forma parte del repertorio universal. Está en varias de sus obras están en el repertorio universal de la música. Así que mucho orgullo sentimos en reconocer esa labor de Antonio Lauro, y nosotros mismos pues hemos disfrutado de sus composiciones, incluso en algún programa por mucho tiempo, 134 programas que tuvimos oportunidad de hacer en Pequivén, el vals Natalia formaba parte de lo que llaman la cortina del programa. El 5 de agosto de 1895, hace 118 años y a la edad de 75 años, fallece en Inglaterra el filósofo y revolucionario alemán Friedrich Engels, el gran socio de Karl Marx. Entonces tenemos incluso fue Engel fue el que escribió el tercer tomo del Capital, que Marx no terminó de escribir, lo concluyó Engels, y tuvieron una de las de los intercambios epistolares más ricos en la historia de la filosofía y de la economía política, fue el que se cruzaron ellos, ¿no? Entonces tiene esa sapiencia la obra de Engels, ese reconocimiento por todos los pensadores de la izquierda en el mundo, ¿no? Pronunció la oración fúnebre a la muerte de Marx, que también es una pieza muy citada. Entonces, 118 años de la muerte de Friedrich Engels. Lo invitamos pues a revisar buena parte de lo que fue la obra de Engels como un legado político. Es generalmente coautor de todas las obras junto con Marx. Hace 36 años muere Marilyn Monroe. Marilyn, un ícono del cine mundial. A los 36 años, perdón. Hace 48 a los 36 años. Muy joven Marilyn, un ícono del cine. Hay una poesía que le dedicó el padre Ernesto Cardenal a Marilyn Monroe, que fue, bueno, de vértigo, pues. Un ícono, la soledad la mató. Fue tomada y despreciada por los hombres como como una manera de sentirse famosos a su lado, y esa soledad, porque al final de estar con mucha gente se sentía sola, bueno, la llevó a la muerte hace 48 años, sí. Y el 4 de agosto de 1930, una persona muy querida por esta ciudad, Lía Bermúdez, nació. Nació Lía Bermúdez en Maracaibo. Ella no nació en Maracaibo. No, nace la artista plástica en Lía Bermúdez, pero creo que nació en Ciudad Bolívar. Vamos a preguntarle a Leo Magno Montiel, que está en sintonía rumbo a la vereda del lago, que nos reporta dónde nació Lía Bermúdez. Y saludamos la sintonía de Sergio Cuenca y su esposa Andrea, que nos reportan sintonía. Bueno, y mientras saludamos y esperamos algún dato de Lía, porque realmente no lo tengo a mano, no lo tenemos a mano, que incluso nuestra más reciente sala o más grande sala de exposiciones y el teatro tiene el nombre de ella. Lía Bermúdez le donó a la ciudad, o hizo para Maracaibo, varias obras escultóricas que lamentablemente fueron vendidas por chatarra. De Lía, de Paco Jun, de varios, bueno, esa es la ciudad que hemos tenido, esos son los dirigentes que hemos tenido. Vendieron obras de Lía Bermúdez por chatarra, la desarmaron y la vendieron por el hierro pesado, pues algo así. Bueno, lamentablemente eso ha pasado, pero desde aquí queremos saludar a Lía con todo el afecto que se merece, con todo el respeto y el cariño que ella se merece. Quienes la tengan cerca, bueno, aprovechen, porque en esta semana, el 4 de agosto, ella cumplió año. Vamos a escuchar otro número de Simón Díaz, el número 2, que a mí me encanta, quizás es una de las piezas que más me encanta de Simón Díaz, y vamos a disfrutarla. El perico en el conuco, mató a Tuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale pa' allá. Pa' allá pa' afuera porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en los maizales tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. Allá en mi pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale pa' allá. Vaya pa' afuera porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en los maizales tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. La luna se puso bonita, bonita, clarita, clarita. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. Se asusta si pasa algún alcaraván. ¡Hueva! Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Visita maracaibosolidaria.blogspot.com. Ese fue el alcaraván con de Simón Díaz y con varios cantantes que no logro identificar todo. El Pollo Brito puede estar allí, pero ese es un disco que compré en una tienda de ferretería de aquí de Maracaibo, pero en general me gustan todas, pues, pero ese en especial y el último que hay un contrapunteo es muy exquisito, la poesía de Simón Díaz, a quien nos unimos en el festejo que todos hacen. Hay un caso musical también que nos atrae, Rafael, el caso de Julián Conrado, ¿no? Que vuelve a ser noticia mundial, porque de alguna manera pensamos que se está cometiendo una injusticia con Conrado. Sí, Omar, tiene 2 años sin ningún tipo de resolución de su situación en Venezuela. Lamentablemente está pasando por una situación de salud que lo remite a un centro hospitalario, pero sin ninguna respuesta por parte del gobierno nacional, de la Cancillería. Es un caso prácticamente congelado. Desde Caracas, la gente de Alba Ciudad, Ernesto J. Navarro, todos los días que nos vamos a copiar de él para poner un audio que en 15 segundos a la fiscal Ernesto Villegas, candidato hoy a la alcaldía mayor, le pregunta: fiscal, entonces el caso de Julián, ¿qué pasa? Bueno, en pocas palabras, ella le dice que en ese caso, o en el caso de Julián Conrado, la extradición no procede. Entonces nos preguntamos, ¿no? Ese audio o esa entrevista ya fue prácticamente hace año y medio y sigue esperando respuesta. La solidaridad sigue estando allí, hay gente que lo visita. Recientemente en Aporrea pueden ver una entrevista en video que a él le realizaron. Y ¿quién es Julián Conrado, Rafael? Para mucha gente que sintoniza tarde y no está en la... Julián Conrado es un guerrillero de la FARC, es un cantautor, primeramente, un personaje que le canta esa lucha guerrillera y le canta a favor de las mayorías y en contra de los poderosos, pues. Julián Conrado representa que más fue que un guerrillero, es un cantautor que con su pluma, con su mente, con su inteligencia, hace llegar ese mensaje guerrillero y por el cual nace la guerrilla, ¿no? Y él estuvo aquí. Está en Caracas. Sí, pero fue detenido estando en cuestiones médicas en Venezuela. En Venezuela, sí, fue detenido por... Desarmado, sin ninguna acción guerrillera, en busca de su salud, pues. Muy cerca la fecha, creo que en menos de un año de cuando, lamentablemente, hay que decirlo, extraditamos a Joaquín Pérez Becerra, periodista de la agencia ANCOL. Que sueco. Sueco, siendo sueco, el gobierno venezolano lo extradita a Colombia, ¿no? Volando, y él tenía todos los permisos para asistir aquí en Venezuela. En ningún aeropuerto, en ninguna parte fue detenido, y fue detenido aquí en esa época cuando Chávez, el presidente Chávez, decía que Santos era su nuevo mejor amigo. Se decían los dos, los mejores amigos. Somos los panas, se decía. Y lamentablemente está ahorita recluido sin ningún tipo de chance prácticamente de poder tener justicia en el juicio que se le sigue. Pues está detenido, recluido, y él lamentablemente lo dijo unos días después con Dick Emanuelson, un periodista bastante internacional con las luchas de la FARC y otros movimientos. Decía que él nunca se esperaba que en esta tierra de Bolívar, en esta tierra de Hugo Chávez, le hicieran eso, pues. Sin ningún tipo de respeto a las leyes internacionales. Hasta Luis Brito García escribió algo en ese caso criticando al gobierno venezolano por la extradición de ese compañero. Hoy es Julián Conrado, que esperemos que tenga una respuesta pronto para... Por lo menos está recibiendo atención médica y, bueno, ya han habido algunos pronunciamientos de que no se irá extraditado a Colombia. Bueno, hay un cumpleaños también un recordatorio muy sentido por nosotros, muy sentido en términos de valorado, pues, que el 6 de agosto cumplió año Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco es el poeta venezolano que más pulso le ha tomado al alma del venezolano. Había nacido el 6 de agosto de 1896, hace 117 años. Y lo tenemos referenciado. Tenemos por allí, en algún momento, hice un pequeño disco donde tenía varias versiones, veintitantas versiones de Gracias a la Vida. Y en una, entre ellas, creo que en el número 4, está un poema de Andrés Eloy Blanco, que también es de nuestras preferencias, que se llama Pleito de Amar y Querer. No sé si Richard, que es tan hábil para estas cosas técnicas, puede cuadrarlo, porque, bueno, estaba medio perdido. Creo que es el número 4, Richard. Pero no te entiendo, Rafael, ¿por qué no me explicas? ¿Vos te imagináis que nosotros digamos, este poema llega cortesía de...? ¡Ay, te fijas! Eso es importante, chico. No hay alguien que se esmere, que nos ponga a trabajar y nos diga, chicos, queremos que una nota ciudadana, que la nota ciudadana que ustedes presentan sea por tal, o que alguna canción o algún elemento que ustedes puedan meter en el programa lo hagan a nombre de Europar. ¿Cómo quedaría eso si Euro...? Y de Ávila. Bueno, hay tantos. Vamos a ver. Que... De Andrés Eloy Blanco. Sí, ese es. Dale desde el principio. Entonces, hacemos un llamado. Bueno, ya vamos a comenzar con Andrés Eloy Blanco y Pleito de Amar y Querer en sus 117 años a las 8:11. 41 de la mañana. 8:41, que es 8:11. Es 8:11. Es 11:08. Es 8:41 de la mañana. Ajá. De Andrés Eloy Blanco, el gran poeta venezolano. pleito de amar y querer. Me muero por preguntarte si es igual o es diferente querer y amar, y si es cierto que yo te amo y tú me quieres. Amar y querer se igualan cuando se ponen parejos, el que quiere y el que ama. Pero es que no da lo mismo. Dicen que el querer se acaba y el amar es infinito. Amar es hasta la muerte y querer hasta el olvido. Dile al que te cuenta historias que el mundo es para querer y amar es la misma cosa. Querer no es amar. Amando, hay tiempo de amarlo todo. A Dios, al esposo, al mundo, tocar el borde y el fondo y amar al hijo del pueblo como el hijo del esposo. ¿Querer es ser para uno y amar es ser para todos? No. Amar es amar y amar. Es como amar de dos modos. A unos como a hijos de Dios y como a Dios, a uno solo. Amar y querer. Parece que amar es lo que abotona y querer lo que florece. Dicen que amar no hace daño, donde querer deja huella. Si querer es con la uña, donde amar es con la yema. Querer es lo del deseo y amar es lo del servicio. Querer puebla los rincones, amar puebla los caminos. Queriendo se tiene un gozo y amando se tiene un hijo. Amar es con luz prendida, querer con luz apagada. En amar hay más desfile y en querer hay más batalla. Luego, querer no es amar. Querer es guerra con guerra. Y amar es guerra con paz. Querer no es lo que tú sientes. Querer no es lo que tú piensas. Tu querer de agua tranquila ni bulle ni arrastra piedras. Querer no es esa apacible ternura que no hace huella. Querer es querer mil veces en cada vez que se quiera. Querer es tener la vida repartida por igual entre el amor que sentimos y la plenitud de amar. Es no dormir por las noches, es no ver de día el sol, es amar sin dejar sitio ni para el amor de Dios. Es tener el corazón entre las manos guardado y si ella pasa, sentir que se nos abren las manos. Es tener un niño preso y envejecido en la cuna. Querer es brasa que vive de la propia quemadura. Es no reír porque hay algo de lágrima en la sonrisa. Es no comer porque sabe a corazón la comida. Es haber amanecido sin habernos explicado cómo, sin haber dormido, pudimos haber soñado. Todo eso es querer y amar. Y amar es más todavía, porque amar es la alegría de crearse y de crear. Es algo como una idea que inventa lo que se quiere porque al quererlo, lo crea. No hay un hombre que supere a la versión que de ese hombre da la mujer que lo quiere. Ni existe mujer más bella, ni existe mujer tan pura como la que se figura el hombre que piensa en ella. Por eso, al estarte amando, si con un amor te quiero, con otro te estoy creando. Y tú, en el querer que sientas, si con un querer me quieres, con otro querer me inventas. Pero allí no se detiene la creación del amor. E inventa un mundo mejor para el que ni mundo tiene. Y el amor se vuelve afán de gritarle al pordiosero, quiero. Y porque quiero, quiero que nadie te quite el pan, que nadie te quite el vino, que no te duela en los pies la limosna del camino. Que te alces alzado y frío el puño de tu derecho, prestando en rabia a tu pecho el amor que hay en el mío. Del obrero y sus quereres todo el rescoldo se vea cuando haga la chimenea suspirar a los talleres. Y en la voz del campesino vaya un poco de mi amor, como de savia en la flor, como de agua en el molino. Y así el amor es caricia que se nos va de las manos para servicios humanos en comisión de justicia. Amar es querer mejor. Y si le pones medida, te resulta que el amor es más ancho que la vida. Amar es amar de suerte que al ponerle medidor te encuentras con que el amor es más largo que la muerte. Y en el querer, lo estupendo. Y en el amar, lo profundo. Es que algo le toque al mundo de lo que estamos queriendo. Te acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo, solidaria, por Suite 89.1. Se te fue quien te quería, melodía, por los caminos del viento. Por los caminos del viento, va lo vento. Dame una totuma llena, noche buena, noche buena, noche buena, noche buena. Dame una dulce esperanza, mala crianza, mala crianza, mala crianza, de todas las flores bellas, linda estrella. Hermosa, buena moza. El corazón me lastima. El corazón la me lastima. Con tu bramar lastimero. Con tu bramar lastimero, mi lucero. Mi lucero, mi lucero. Tu rosa va a despedir. Flor marchita, flor marchita. Ya viene saliendo el sol y no siento tu presencia. Llegas tarde a la creencia, penitencia. Me estoy muriendo de amor, bella flor. Bella flor, bella flor. Acércate, turupial. Acércate, turupial. Acércate, viento de agua. Que tus penas son iguales a las penas de mi alma. A las penas de mi alma. Tengan calma, tengan calma, tengan calma. Se te fue quien te quería. Se te quería, se te fue quien te quería. Por los caminos del viento, barlovento, barlovento, barlovento, barlovento. Maracaibosolidaria.blogspot.com. Cultural. Bueno, tenemos en línea a un buen amigo, colega, un hombre preocupado y creador, además. Lo conozco desde estudiante y sé de su calidad humana, de sus preocupaciones por los problemas sociales, de sus preocupaciones por las reflexiones en la campaña anterior presidencial. Trabajó, coordinó con un equipo que hizo un desmontaje muy, pero muy valioso sobre el trasfondo del proyecto neoliberal en la candidatura de Capriles y lo que escondía Capriles, lo que escondía incluso a la socialdemocracia venezolana, una especie de trampa que tenían armados allí con un documento que Tony Bosa, nuestro invitado, junto con otros, por supuesto, pero que desentrañó y puso en evidencia esas debilidades del discurso de Capriles. Hoy Tony, hace días, ¿no?, nos hizo llegar vía internet, vía la red, un texto, ¿cómo construir el Estado comunal? Nosotros en este programa, en Maracaibo Solidaria, hemos acostumbrado a reseñar un libro en cada uno de los 14 programas que llegamos. No llevamos mucho, pero bueno, lo hacemos con las ganas de compartir. Y en esta ocasión, bueno, tenemos el texto de Tony Bosa, que está en la red, disponible para todos, ¿ok? Y lo tenemos a él en línea para comentar sobre el texto. Tony, gracias por la llamada, gracias por reportarte, bueno, casi sobre la hora, pero sobre esto seguramente tienes mucho que decirnos. ¿Cómo construir el Estado comunal? ¿Qué propone Tony Bosa con este texto? Buenos días, Omar. Saludos a la gente que participa, que son usuarios y usuarios del programa. Bueno, el título casualmente es una interrogante. ¿Cómo construir el Estado comunal? Y nosotros hicimos un esfuerzo ayudado por alguna gente amiga que nos ayudó a compilar información sobre algunas ideas básicas que el presidente Chávez vino adelantando, y además su insistencia en los últimos días de la construcción de las comunas. Y recuerdo incluso ese episodio que se denominó golpe de timón, que fue aquella vez cuando, apenas ganando el 7 de octubre del año pasado, el presidente, en una de las primeras reuniones con los ministros, hizo mucho hincapié, incluso utilizando un énfasis especial a los ministros, de que no se había puesto suficiente empeño en la construcción de las comunas. A partir de allí, el movimiento de comuneras y comuneros de Venezuela hicieron pública una especie de remitido, de comunicado, donde le decían al presidente que el pueblo ya venía construyendo las comunas, que no le preguntara al Ministerio de Comunas, que no le preguntara a los ministros ni al partido, porque había una construcción que venía dándose desde abajo y que no se había prácticamente encontrado con las instancias del gobierno. Ante esto, el presidente, de allí en adelante, hasta los últimos días de su vida, nos estuvo insistiendo en eso. Y a partir de esa fecha empezamos a hacer una investigación sobre todo lo que existía en Venezuela en las comunas, y nos encontramos con unos textos bien interesantes de Jaime Corena, de Michael Lebowitz, donde el propio Chávez partía de cuáles eran los elementos fundamentales para poner en práctica la construcción de las comunas en Venezuela. A partir de esos escritos, nosotros pudimos enlazar también con materiales teóricos previos, como por ejemplo la obra de Ludovico Silva, que se llama Teoría del Socialismo. También logramos una entrevista con Paul Cockshott, uno de los intelectuales británicos que viene proponiendo hace tiempo ya, hace una década, un poco menos de una década, algunos métodos para aplicar una contabilidad socialista que nos permita medir el avance del sector socialista frente al sector capitalista en un proceso híbrido como el nuestro. Incluso esa parte del libro es autoría del hijo mío, de Daniel Bosch, quien logró vía internet mantener una comunicación fluida con Paul Cockshott. Incluso llegaron a tener dos o tres conversaciones vía telefónica, y él hace algunas apreciaciones sobre el modelo venezolano. Ahí están plasmadas en el libro. Entonces el libro, nos vamos a decir, si hay algo que reconocernos, simplemente ha sido poner en un mismo espacio una serie de ideas que vienen manejándose, especialmente del presidente Chávez, de Ludovico Silva, de Michael Lebowitz, de Néstor Kohan, de algunos intelectuales venezolanos, ponerlos en un mismo espacio para ayudar a generar un debate que ahora es mucho más necesario, aprovechando ahora la oportunidad que el comandante Maduro ha dicho de que este mes de agosto y septiembre son los meses de las comunas. El libro en físico debe estar saliendo la semana próxima. Yo creo que ya para el 16, 17 de este mes debemos estar haciendo públicamente la presentación de los ejemplares ya en físico. Yo soy de los que me resisto a leer solamente libros digitales. Me gusta el papel. Y ya tenemos la primera edición de 1,000 ejemplares, ya están en la imprenta. Ya deben estar próximos a salir, y bueno, y vamos a hacerle llegar la invitación cuando eso suceda. Bueno, hay toda una expectativa sobre el quehacer de las comunas. Te pregunto algo, el partido en el estado Zulia, el gobierno regional, ¿han puesto en la agenda, han contado contigo para para reflexionar sobre el quehacer? Sí, vamos a tener algunos encuentros en las parroquias con las organizaciones, con la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela. También hay otras personas de otros partidos, la gente de redes, otra gente que nos ha dicho. Incluso los trabajadores de PDVSA Oriente nos han invitado en San Tomé para ver si en octubre podemos llevar un debate allá. Incluso recibimos con sorpresa también una invitación de la Embajada de Venezuela en Argentina, donde está Juan Romero. Juan Romero, también allí tuvimos una invitación. Es decir, hay una especie de expectativa general, no por el libro, sino en general por las comunas. Bueno, es que de eso se trata, porque cómo construir el Estado comunal implica, por lo menos es un documento bien formalizado para la reflexión en la acción, ¿no? Porque esto no es un ejercicio académico. Has hecho un esfuerzo académico para darle un lineamiento a la acción, porque la teoría, la práctica sin reflexión no llega a ninguna parte, ¿no? Y de estos elementos, ¿cuál consideras tú central en el desarrollo del Estado comunal? ¿Cuál sería el elemento prioritario que después de esta reflexión, Tony Bosa puede aportar y que nosotros podamos impulsar, hacer énfasis, promover la participación ciudadana, la formación, la producción de bienes materiales? Es decir, bien lo sabes tú que el propio Marx lo decía, ¿no? Que es la conciencia del individuo no está en la idea, sino en su condición social, donde él hace su vida material. Ahí es donde se conforma la conciencia, en el hacer. Sí, ahí hay tres elementos que el propio comandante Chávez puso en el tapete y que fue rescatado como un elemento fundamental teórico para la acción por Michael Lebowitz en uno de los libros que yo cito ahí, que en este momento tengo un lapso, no recuerdo el nombre exacto del libro, La perspectiva del socialismo, creo que es más o menos el nombre del libro, que tiene que ver con los tres elementos fundamentales del socialismo. Ludovico Silva, en la obra Teoría del Socialismo, dice que los tres elementos que hay que superar en el capitalismo es la propiedad privada, la producción mercantil y los otros. Las necesidades. Cubrir las necesidades. Entonces Chávez propone precisamente la producción socializada, que los trabajadores puedan orientar la producción. Eso solamente se puede hacer a través de la propiedad comunal, de la propiedad social, ahí se superaría la propiedad privada, para establecer nuevas relaciones. Ahora, en concreto, ¿cómo arrancaríamos eso? Hay una ley que es la ley de transferencia de potestades, de recursos al poder popular. Chávez, cuando abre el programa de la patria 2013-2019, habla de restituirle el poder al pueblo. Yo creo que nosotros, la punta del ovillo por donde podemos arrancar es con esa ley en la mano. Ok, fortaleciendo el poder popular. El poder al pueblo, claro. Bueno, y sabiendo, y también sin vender falsas expectativas, es sabiendo que este es un proceso. Claro, y en tanto que proceso, está en el tiempo, y el tiempo lo va conformando la serie de hechos que nosotros vamos desarrollando en el hacer. Así es. Incluso hay un dato que es demoledor. En las últimas décadas, en las últimas dos décadas, el avance de la propiedad pública respecto a la privada en Venezuela ha retrocedido. Ha retrocedido prácticamente, sí. lo dice Asdrúbal Batista. Y Víctor Álvarez también. Así es, entonces tenemos un panorama frente que es muy discursivo, pero que en la realidad... Así es, Tony, no Tony. No debe desalentar, pero debe ponernos... Claro, porque si no corregimos esos errores no vamos a avanzar nunca. Así es. Tony, yo quiero en nombre de Rafael y bueno y la emisora, León, ponerte a la orden el espacio para cuando cualquier domingo, sin previo aviso, de 8 a 10 de la mañana, nosotros estamos aquí en Suite. Tienes nuestros correos, el libro lo vamos a poner en la página, en el blog spot de Maracaibo Solidaria, y bueno, te reitero el agradecimiento y te reitero también ponerte a la orden este espacio para difundir poco a poco, si quieres, capítulo a capítulo, lo vamos comentando. Yo de alguna manera le he dado una lectura, pero también pudiéramos hacer un pequeño foro aquí en la radio por algunos de los elementos que ahí están, y bueno, quiero ponerte esto a la orden y agradecerte la atención que tuviste con llamarnos. No, gracias, Omar. Yo creo que somos hermanos de clase, que tenemos que hacer el trabajo que nadie nos debe imponer. Es por parte de nuestro compromiso ante lo que significa la posibilidad única de construir el socialismo en Venezuela. Es este. Y qué bueno que desde aquí del Zulia se esté haciendo ese esfuerzo y que contar con el apoyo de la fuerza revolucionaria. Bueno, Tony, gracias de nuevo y ya estamos aquí a la orden.

estamos los dos lejísimos de aquí. Acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo Solidaria por Suite 89.1. Bueno, cuando son las 9:09, Capicúa se dice así, como dice Wenceslao. Wenceslao, cuando se puede decir al derecho y al revés. 9:09. Hora Capicúa, más nada, para que respete. Dix Wenceslao Moreno Jr. Seguimos esperando a Patricia Ortega, que ya nos reportaron por vía Twitter que nos va a acompañar a partir de las 9 de la mañana. Pensamos que ya viene en camino, Omar. Sí, bueno, porque se trata de verdad de un evento en lo cultural de primer orden para el Zulia. Es el segundo festival en la historia del cine, el segundo largometraje en la historia del cine que se hace 100% zuliano, pues. Y lo hace esta compañera, Patricia Ortega, lo hace con una historia muy sensible, que sería bien bueno que ella comentara parte de ello. Se va a estrenar el 23 de agosto, el día del cumpleaños de Homer, en homenaje a mi hermano, ¿será? Se va a estrenar el 23 de agosto aquí en Maracaibo y hay buena expectativa, ¿no? Una historia sensible, decía antes, y ella nos va a acompañar. Pero mientras llega Patricia, nosotros, bueno, podemos seguir comentando lo que ha ocurrido en la semana y pudiéramos estar hablando también de nuestra nota de convivencia. Una nota para la mejor convivencia, para el mejor convivir en el Zulia. Podría ser, va a ponerle ahí una cortinita que para eso se hizo, ¿no? ¿Vos te imaginas que diga cortesía de? Sí, en nombre de ferretería, panadería, charcutería, cualquier cosa. Nota de convivencia, nota para la convivencia. Una nota para la convivencia en el convivir. En nombre de, ahí es lo que falta, ¿no? Pero bueno, Hay un elemento que es importante para nosotros. Arranca una campaña electoral, ¿ok? Arranca una campaña electoral que, bueno, como toda campaña, los candidatos van a salir y la gente que apoya cada una de las candidaturas va a salir a vender la imagen, la idea, las propuestas de cada uno de los postulados. En ese orden, bueno, sabemos cómo se hace eso aquí en Maracaibo. Se despliegan un sonido en algunas esquinas, se pone donde yo vivía hasta hace un par de años, un poco más de un año, nosotros vivíamos en la esquina del parque, en Delicia. Allí en esa esquina parece muy apetecible y se ponen hasta 3 y 4 equipos de sonido en toda la esquina. Y eso es ensordecedor, pero total, ¿ok? Comenzando por allí, eso desde temprano. Además, esa esquina no solamente la toman las campañas electorales, sino que también la toman los comercios, la gente del comercio a promover alguna actividad de espectáculo, alguna actividad de circo, cualquier cosa, se ponen en esas esquinas con unos buenos parlantes. Bueno, y de verdad nos ha tocado y tocó en el edificio en algunos momentos con gente enferma, delicada, en situación terminal incluso, y la música y en todo el pie de letra. Eso ocurre en muchas partes de Maracaibo. Pero no solamente ocurre eso, sino que se toman las paredes, ¿verdad? Para poner allí un vota por cualquier cosa. Y entonces, sin mayor mensaje, sino vota y tal, y este es el candidato. Candidato o candidata, pues. Entonces, aparte de la pintura en las paredes, también hay carteles que se fijan en las propias paredes. Ahí se pegan ahí cosas. Y total que al cuando se termina la campaña, esta campaña terminará, la elección es el 8 de diciembre, entonces vamos a tener un buen despliegue llegado hasta allá, que vamos a estar casi irreconocible en las fachadas y el ruido y cosas de estas. Siento, pienso, propongo que haya un acuerdo, incluso que haya algunas normas que permitan más bien adecentar la ciudad. Bueno, imagínate tú, si no se ha podido limpiar los desechos diarios, bueno, esto va a ser cuesta arriba que se pida. Pero bueno, ¿qué estamos pidiendo? Que haya la mayor consideración con la ciudadanía, con los vecinos, en cuanto al ruido, en cuanto a la autorización de las caravanas, en cuanto al despliegue de pinturas en las paredes, que se respete al vecino en ese ornato que cada quien construye desde su casa, y llega una buena noche, amaneció la pared toda pintada de todas formas, pues. Entonces, si la alcaldía no ha podido, ojalá pueda hacer alguna disposición o quitar, incluso estamos a tiempo para limpiar lo que está ahorita manchado y poner allí algunos mensajes. Bien podría ser la poesía de Udón Pérez, de Andrés Eloy Blanco, que es tan sensible y nos toca tanto. Pudiéramos llenar la ciudad de versos de los poetas nuestros, de los poetas universales, de los poetas nacionales, poner versos, escoger 500 versos y salir a ponerlos en la ciudad, en distintas partes, antes que lo ocupe la propaganda electoral. Sí, con algún diseño que identifique un cocotero, el lago, algo que sea atractivo para todos y que llenemos la ciudad de versos alegóricos al niño, a la madre, a los cuidos de los niños, al reforzar el estudio, a valorar el trabajo, a valorar la convivencia. Pudiéramos llenar la ciudad de mensajes que sean aceptados por todos, que le cueste a cualquiera quitar ese mensaje. ¿Con cuál te inaugurarías vos? Yo, Andrés Eloy, por todas las calles de en medio, Miguel Hernández con la Nana de la Cebolla. Bueno, hay tantas cosas que me han tocado a mí siempre. Y bueno, uno a veces, yo en lo particular soy muy, muy llorón. Yo soy, hay fibras de esas que a veces me tocan, pero estoy seguro que no tienen que ser los que a mí me gusten, por supuesto. Me atrevería a aportar a alguno, pero sí que una dirección de cultura pudiera tomar la ciudad y llenarla de versos, ¿verdad? Para que nos estimulemos en esa creación, en ese contacto entre la poética y el hacer diario, incluyendo valorar el trabajo, la responsabilidad, las querencias, el ambiente. Hay mucho espacio para hacer cosas buenas por Maracaibo. Y ojalá, esta es nuestra nota de convivencia en este inicio, ya que dimos cuenta de cómo se están inscribiendo los candidatos que se han inscrito. Y por aquí tenemos una lista que queremos terminar de comentar de todos los candidatos que están inscritos. Está inscrito Adriano Pereira, que es un hermano mío, un amigo, como candidato a alcalde a Simón Bolívar. Ingeniero petrolero, un hombre que vertical, comprometido, sembrado en la región. Bueno, desde el 1967, 66, 67, cuando estudiamos en la Escuela Técnica Industrial de Cabima, vinculado a la costa oriental de Cabima. ¿Será ese el platanote? Del lago. Claro, Adriano Pereira, platanote. El mismo platanote, ¿cierto? Le decíamos allá en la técnica. En la técnica, en la época que estudió Chelique Sarabia en la Escuela Técnica Industrial de Caracas, y aun cuando yo estudiaba en Cabima, sabíamos de lo que hacía, porque las canciones de Chelique llegaban a Cabima y se usaban frecuentemente de muchas serenatas. Omar nos reporta desde Argentina, Julia Vilche. Ah, caramba, la compañera, yo recibí una invitación de ella para el Facebook, sí, también. Hay elecciones allá en estos momentos, elecciones primarias, y que está rumbo a ejercer su derecho para las elecciones. Bueno, un saludo, un fraternal saludo a la patria grande, desde Maracaibo a Buenos Aires, a la patria grande. Y bueno, entonces terminé la nota, cerró la nota de convivencia de, con esta reflexión sobre la campaña electoral y la valoración que podamos hacer de esos espacios públicos para el bien vivir y el mejor convivir de los maracuchos, de los maravinos, de los maracaiberos. Bueno, seguimos esperando. ¿Qué tenéis aquí? Vamos con la nota deportiva. Ya es tiempo que te lances, Omar, alcalde. Alcalde de la poesía y del amor. El papá de los helados, si lo dice. Qué buen programa se va a disparar Ángel Martínez con el homenaje a Simón Díaz. Seguramente trae algo súper preparado. Ya tiene las balas, claro. Omar, pasamos a la nota deportiva. Seguimos esperando a Patricia Ortega para que nos comente. Bueno, pasamos a las notas deportivas. La ministra y Limardo. ¿Qué tenéis, Rafael? La ministra, fíjate, logró la mejor marca en modalidad de femenino en la esgrima. Cayó en el grupo de 16, entró y cayó 15-3 en su última pelea. Pero fue la mejor actuación para Venezuela en sable femenino mundialista. Ella decía que todos los atletas, de una forma jocosa, le decían la madame por su cargo de ministra, la única ministra que está en competencia. Pues. Y Limardo, un poco más cerca del oro, logró la plata. Ningún latinoamericano ha logrado el oro. Limardo, campeón olímpico, sí, de espada, fue superado por el estonio por 15-7 en el Mundial de Budapest en Hungría. Lamentablemente no, hay que felicitar a Limardo por su logro y esa medalla de plata. Lo que pasa es que cuando llegáis ya al final y nomás que te quedan dos posiciones, uno y dos, queréis ser uno, ¿no? Pero mirándolo hacia atrás, medalla de plata en una competencia mundial, no es cualquier concha de ajo, como dirían los viejos. Contra otro papá de los helados, no Ángel Martínez, sino el estonio, que había ganado en el 2010. Venía de ser campeón. Reeditó, pues. Sí, estaba defendiendo su corona y tenía. Y creo que nadie ha sido campeón olímpico y campeón mundial en esa especialidad. En todo caso, bueno, Limardo está en la élite y sigue cosechando triunfos. Pues una medalla de plata demuestra lo que está allí. Y ya antes se había comentado lo que hicieron los pesistas en Argentina. Y esa buena nota, Rafael, que tenés ahí. Sí, ya lo habíamos comentado cuando se retiró del Barcelona, de su compañero Dani Alves. Lo dijo, Omar, en estos días. Lamento lo que pasó con Vidal. Recibió el llamado, o sea, lamentaba lo que cómo el Barça lo no pensó más en él, no quiso su servicio. Y ahora Erika Vidal recibe la noticia. Un año y medio después vuelve a la selección francesa, que el mismo jugador que fue operado en el 2011 de un tumor en el hígado y trasplantado de ese órgano en el 2012, regresa a la selección francesa para un partido amistoso el miércoles contra Bélgica. A Vidal, de 44 años, bueno, como ya decíamos, lo grande a destacar aquí, lo a destacar, Rafael, es que a Vidal fue trasplantado del hígado y está en la élite del fútbol. Es decir, ¿cómo se puede superar, no? No, con mucha fortaleza mental, física, mucho apoyo de su familia. El Barcelona le hizo un micro muy, muy fuerte de cómo él quiere demostrar que la superación está allí, pues. Y además a los 43 años. 44 34. 34 años. Le ponga ahí 10 tampoco. Ah, bueno, porque te escuché a vos ahí decir y yo dije, pero no, 34. A los 34 años, bueno, está en pleno rendimiento y está allí. Lo reseñamos por el mérito del esfuerzo, como decía Rafael, el esfuerzo físico y el esfuerzo mental de volver a estar allí en la élite de la competencia. Por su parte, Crevi Vázquez sigue lesionado y, sin embargo, cree en un milagro, titula Panorama. Tituló en días pasados, sí. El hecho de que Gravis no va a estar en el premundial. Nos va a pegar. Y bueno, vamos a seguir con nuestra música. Y tenemos. ¿Conseguiste la de Oscar de León y Simón? Bueno, vamos con. ¿Cómo se llama? El Becerrito de Simón Díaz con Oscar de León. Jesús cantando una canción. ¿Con quién? Con el tío Simón. La vaca mariposa tuvo un terré, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un terré. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un terré. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Otra virtud del maestro Simón Díaz. Sirve el maestro como un ruiseñor. Acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo Solidaria por Suite 89.1. Bueno, son las 9 y 27 de la mañana. Nos reporta Richard López que cae una pequeña lluvia. De esta manera hacemos un llamado a prudencia al momento de manejar. Sabemos que han habido algunos accidentes por a veces confiarnos cuando llueve y manejamos a la vez, ¿no? Además, cuando llueve poco también... El aceite, los carros, el frenado no es lo mismo. Sí. Omar, estrenamos sección, la película o las películas, pero en este caso traemos una que vamos a recomendar. Aquí está la orden para el que la quiera ver, la podemos prestar. Se llama 42, la historia de Jackie Robinson. Te hará creer de nuevo en los héroes. Realmente, yo la vi. Harrison Ford. No es la última, ¿no? Pero está bien. Chadwick Boseman. ¿Qué representó Jackie Robinson? Fíjate tú que en el béisbol hay un día en que todos los jugadores de todos los equipos usan el número 42. En abril. Yo la vi ayer y en abril pasaban algunas imágenes. Hay un día en el béisbol. El béisbol, aparte de ser un deporte, es una industria muy organizada. Muy organizada. Genera muchos millones de dólares, pero más que eso, tiene una organización. Una gerencia, ¿no? Sí, de sustitución de peloteros, de creación de nuevas las estadísticas, nuevos procesos. Es una industria de mucho estudio, de mucha ciencia, además. No es lanzar pelota y batear y nada más eso. No. Es una industria compleja, competitiva, de desarrollo personal, de desarrollo físico. Pero tenía una... Bueno, porque el béisbol estaba inmerso en una sociedad racista. En Estados Unidos, hasta hace muy poco, se penalizaba a la persona por el color de su piel. Y se le excluía frontalmente, se le excluía de cualquier espacio público, ¿verdad? Se le negaba acceso incluso a las personas por el color de su piel. Y en ese caso se le negaba a jugar. Claro, no. Los negros tenían que jugar en una liga aparte, ¿verdad? Hasta que hubo un visionario que mitad negocio, mitad humanismo, en su motivación, invitó a Jackie Robinson, un pelotero de las ligas negras, a que viniera a jugar béisbol organizado en los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, y por supuesto eso causó conmoción. Jackie Robinson soportó todo lo que tenía que soportar una persona negra para convivir en sitios donde iban los blancos. Esto estamos hablando de hace muy pocos días, de hace unos pocos años allí, pues. Y al soportar todo eso, hizo valer su clase, hizo valer su hombría, hizo valer su talento, y fueron reconocidos, aceptados e incorporados los afrodescendientes en la industria del béisbol. Y en la industria del béisbol hoy en día le rinde homenaje a la valentía, al esfuerzo que Jackie Robinson hizo y tuvo para hacer valer pues la presencia y su condición humana en ese juego. La película, bueno, a mí en lo personal me gustó. Ustedes saben cómo, bueno, primero por aficionado al béisbol, luego por la lectura que representa desentrañar y reconocer todo lo que este movimiento de tal representó en Estados Unidos y todo lo que eso impulsó al béisbol. Entonces hay rasgos de justicia, hay entereza, hay dignidad, bueno, y sobre todo para conocer esos episodios oscuros de una sociedad que se precia y dice que hacen cosas, bueno, seguramente sí, pero son más los lunares que tienen los americanos, esa clase política, esa clase élite guerrerista, que también este año se está cumpliendo año, en esta semana se cumplió año de la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, ¿no? Dos acciones criminales de la clase política norteamericana que no han cesado de una o de otra manera, mantienen esa amenaza permanente contra la humanidad, que es el Estado, y lo dicen los propios investigadores norteamericanos, es el Estado más criminal en la historia de la humanidad, los Estados Unidos, el Estado norteamericano. Y este episodio, bueno, demuestra cómo se superó una situación y cómo se impuso, pues, finalmente la buena voluntad y el talento de los que auparon por la igualdad en el béisbol. En el diálogo muy permanente que tiene con el ejecutivo, Jackie Robinson le decía que él tenía que, no podía caer en la provocación de que le iban a hacer parte cuando entrara en el terreno, los abucheos, porque él tenía que demostrar a fuerza de batazo, de correr las bases, el trabajo en el campo, su entereza y de que él podía jugar el béisbol, pues. Este, un tremendo papel de Harry Ford, de Harrison Ford, es el ejecutivo, el ejecutivo que lo invita. Llegó el papá de los helados con sus municiones aquí. Simón Díaz seguro cargará algo por ahí con caballo y todo lo trae. Alexandra Gómez, que la felicitamos, estuvo de cumpleaños esta semana, estuvo aquí de invitada, está en sintonía permanente, una fotógrafa bastante relevante y con bastante captura en los momentos matrimoniales, entre otras cosas. Bueno, Alexandra, que nos saluda y que ha estado acompañándonos acá, también podemos dar el teléfono de Alexandra, ¿no? Bueno, que nos lo envíen el teléfono y le hacemos una pequeña propaganda por aquí. Cuando tenga la tesis, ella se comprometió para compartir comentarla. Sus resultados académicos con nosotros. El periodismo social, uno de sus temas que está actualmente desarrollando. Bueno, mientras seguimos, tenemos, seguimos con Simón. Bueno, llegó el papá, pero ¿qué tenemos allí? El último del tema mío, que es un contrapunteo que, bueno, divino, pues. Seguimos con Simón. Y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El garuta reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a frenos y lo paran falsas riendas. ¡Qué belleza! ¡Ahí está! Las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Caracha negro. Maracaibo Solidaria con Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz. ¿Por qué? Bueno, nosotros vamos a hacer aquí un... Yo no sé cómo se llamará esto, porque es casi una imprudencia, pero tenemos que aprovecharlo, pues. Nosotros hemos querido hacerle un pequeño homenaje a Simón Díaz, porque, bueno, por sensibilidad, porque de alguna manera Simón, uno creció con las canciones de Simón, tuvo la suerte de vivir en esta época, y ese, el que me pusiste ese segundo, el Alcaraván, Ponelo pasito ahí mientras Ángel nos habla aquí un poquito. Ángel Martínez. Ángel Martínez, el papá de los helados, el que nosotros llamamos el papá de los helados. Es un señor abogado, pero que es el hombre mejor documentado, a nuestro juicio, por lo menos el que nosotros conocemos, mejor documentado de los movimientos de la música venezolana. La conoce en toda su extensión, en toda su variedad, en todos sus géneros. Porque música venezolana no es solo joropo, es mucho más que eso y todo lo que está alrededor del disco. Pero queremos aprovechar unos minutos antes de que Ángel tenga su programa para que nos le diga un poco a nuestros escuchas, que son también los de él, pero nosotros queremos preguntarle, ¿dónde está, Ángel, la trascendencia de Simón? ¿Por qué este afecto y este apego de nosotros, los mortales de a pie, pues de a pie de la música, por Simón Díaz? Bueno, buenos días a toda esta vasta audiencia, ¿no?, de Maracaibo Solidaria, que además, bueno, llena el espacio todos los domingos con comentarios de mucho nivel, ¿no? Comentarios muy inteligentes. El segundo apellido de Rafael siempre dice uno, ¿por qué? Bueno, porque son buenos los muchachos, ¿no? Son buenos realmente. Primero, gracias por lo del papá de los helados, ¿no? A mí me abruma, yo me voy de aquí los domingos como con 10 kilos más, una vez que escucho todas estas promociones de los Muñoz. Porque yo no soy, en realidad, no es falsa modestia, yo no soy más, Omar y Rafael, que un amante de nuestra hermosísima y riquísima música venezolana y zuliana en particular. Así que agradezco mucho esos comentarios, que sé que están llenos de mucha amistad, de quien en unos años más tendrá, pues, Maracaibo el honor de tenerlo como su alcalde, seguramente, ¿no? El alcalde de los versos, de la poesía, del amor, que eso es bastante, porque al hablar del amor ahí va todo, ¿no? Bueno, dicho este contrapunteo de cuñas aquí entre Omar y yo y Rafael, voy a decir de Simón Díaz primero que la semana pasada nos adelantamos un poquito, dijimos unas cositas de Simón, hoy tendremos un detallito y le dedicaremos algo también a Rogelio Ortiz, traemos lo nuevo de los cuñados, valga la cuña. Pero con respecto a Simón y a tu pregunta, Omar, a mí se me ocurre que Alí Primera, nuestro Alí Primera, pues con quien compartimos tú, pues nosotros, aquí en Maracaibo y en otros escenarios, dijo, lo resumió prácticamente todo. El rey de la tonada, ¿qué sería de la tonada si no existiera Simón? Yo agregaría esto, pues, que Simón de alguna manera, no sé si la palabra es urbanizó, hizo llegar a la ciudad todo lo rural, todo el campo, toda esa belleza, todo eso que había perdido el venezolano en buen porcentaje, y quienes no conocíamos, probablemente para incluirme, toda esa belleza, ese detalle donde está realmente el amor, lo bello, lo sublime, lo venezolano. Simón lo llevó a cada rincón de Venezuela, lo subió al último piso, al apartamento, lo metió en un ascensor. Lo hizo realmente de todos los venezolanos, aquello que estaba concentrado en una hacienda, en un conuco, y nos pintó a la Venezuela sencilla, hermosa, auténtica. Ese sembró en el corazón de los niños, no solamente como compositor, como cantante, sino como actor, como productor de televisión, de radio, como un gran presentador. Tuve el inmenso honor, lo he tenido, de tratarlo, de conocerlo, y yo valoro, así como tú decías, Omar, justamente todo esto que he dicho. Hay cosas que nos han separado en algún momento, aunque sea un poquito de Simón, pero bueno, somos seres humanos, cada uno con sus puntos de vista. Pero lo importante, lo esencial en Simón Díaz es que es un venezolano que es apreciado, es querido por todos y ha tenido una conducta intachable, un buen padre de familia, que como decían los romanos, al ser un buen pater family de alguna manera se es buen todo, ¿no? Yo creo que eso resume, nos hizo sentir y conocer a todos los venezolanos la venezolanidad, y se adelantó a un boom que, aunque tiene sus méritos, nos presentó a la música venezolana de una manera diferente. Y una cantidad de amigos que han hecho cosas con arpa 4 y maracas, pero según Roberto Todd, el hermano de Cecilia Todd, no son más que rancheras con arpa 4 y maracas, sin restarle mérito a las rancheras, pero son de México y no de Venezuela. Ha sido muy versionado Simón, ¿verdad? Y la tonada como canto de trabajo, pero también le ha cantado al amor. El Alcaraván, a mí me parece que es una pieza insignia, de que unas metáforas allí hace lo que tú decías, de ese canto del campo, de esa manera de vivir, de enamorarse, de entregarse, de ser. Del caballo viejo. Bueno, más universal el caballo viejo, pero yo creo que Simón ha sido uno de los más versionados en todos. Saludamos a César Morillo, que nos está escuchando y nos envía un saludo también. Saludos. Para ti, Ángel. Cómo no, igualmente, saludos, César. Entonces, está junto con Luis Mariano Rivera, ¿no? Esa manera de ser venezolano, como tú lo decías acertadamente, creo que esa descripción es muy válida. Trajo a lo urbano lo rural, conjugó lo rural con lo urbano y sin cederle, ¿no? Sin cederle espacios a... Con todo respeto, sí. Sí, trajo la música llanera, la música del campo venezolano y la metió en todos los espacios urbanos con elegancia, con métrica, con lírica, con poesía. Y bueno, creo que eso nos complace y por eso estas celebraciones. Nadie ha estado ajeno a los 85 años de Simón. Así es, bueno, sería una ignorancia tremenda, ¿no? Y además una mezquindad, por decirlo menos, desconocer este trabajo, esta trayectoria de Simón Díaz. Hay homenajes por todos lados, se lo merece, que Dios lo siga teniendo con nosotros. Pero lo más importante, que alguien lo decía, es que ya el legado está hace mucho tiempo, y es muy sabroso que gracias a Dios Simón pudo darse cuenta hasta dónde había llegado su trabajo, su poesía, su siembra. Y ahora, bueno, está acompañado de toda la familia, de toda Venezuela, y nosotros nos queda pues seguir difundiendo, no de ahora, sino desde hace más de 30 años, su música, su poesía. Así que bueno, gracias Omar, y ya saben, a las 10 los espero, a las 10 los espero. Sí, nosotros salimos escuchándote y además nos complace demasiado lo que tú haces allí en la radio. Lo que tú haces aquí, pues, y lo que has hecho siempre, no es la primera vez que te escuchamos, ni mucho menos, sino que sabemos que allí siempre vamos a encontrar referencias. Acabas de anunciar a Anita Nazario, y bueno, ya hasta que no la tenga ahí, no me quedo tranquilo, porque de verdad que las selecciones que trae siempre recrean una nueva manera de escuchar la música y de ver la música. Saludamos a Evelio Fernández, que hoy, por primera vez, luego de 14 programas, nos está escuchando. Parece que se levantó hoy tempranito. Nos reporta la sintonía y hacemos la invitación, Omar. El negro Rafa también se está reportando. Prestamos la película. Rafael Muñoz, Pablo Ignacio y están todas. Ah, la película del 42. Bueno, Rafa, gracias. Y hemos tenido buenos diálogos esta semana. La historia de Jackie Robinson, ¿está a la orden para los que la quieran? El texto de Tony Bosa va a estar en la página maracaibosolidaria.blogspot.com. Bueno, y hay noticias que podrían ser noticias de convivencia, ¿no? Esta semana se supo que McDonald's distribuye, pero tuvo que retirarlas, ¿no? Demuestra que las hamburguesas de McDonald's no son aptas para el consumo humano. Perdió una demanda y tuvo que retirarlas y modificar un poco lo que hacía con esas hamburguesas. Hay que tener cuidado con una sana alimentación. Mire, y sobre todo para los niños. Hay programas que atienden de una manera muy pedagógica cómo debe ser una sana alimentación para los niños. Omar, ¿no? Hay que tener cuidado con las pirañas. Pérez Pirela parece que no va a tener... No tiene problema. Tiene una ventaja al lado de Belín, ¿no? Puede ir a las playitas, a donde sea, porque no le van a quitar ningún pelo. Sí. Ni un cabello. No, pues, tiene un pelo de tonto tampoco. Vamos. Mira, y el Sistema Nacional Infantil de Orquestas de Venezuela sigue siendo celebrado en Salzburgo. Ahí en Viena hay casi un furor por la música venezolana. Y aun cuando han habido muchas discusiones, y también prometemos un buen análisis para la próxima semana con el movimiento que se ha formado con el intento del alcalde Jorge Rodríguez de modificar el himno de Caracas porque a él no le gusta o algo por el estilo, donde hemos leído algunas críticas muy bien fundamentadas a favor de la creación que hizo Chelique Sarabia en su momento sobre el himno de Caracas. Y por lo menos yo me confieso seguidor y fanático de la música de Chelique Sarabia también, como de Aldemaro Romero, pues, independientemente de cuáles han sido en su momento sus inclinaciones partidistas. El delfín vuelve a sorprendernos, Omar. Es el animal con más memoria. Un estudio científico dio ese resultado, bastante querido, muy respetado por el mismo ser humano y valorado. Una vez más, nos sorprende con esta noticia. Sí, siempre se ha dicho del carácter amigable del delfín y ahora los estudios siguen demostrando que hay mucho más que dar de allí. Continúan las conversaciones entre la guerrilla colombiana, la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano. Esos diálogos que están en Cuba y donde Venezuela es acompañante. Algo que sale como respaldarlo, pues, que todo el mundo esté pendiente y respaldando, sobre todo la sociedad civil colombiana, de que esos diálogos lleguen a feliz término para que se desmonte una de las acciones que más costo emocional, de vida, costos de recursos tiene sobre la sociedad colombiana. 22 años del No Hino Run lanzado por Wilson Álvarez el día de hoy. Estuvimos allí en el mando un saludo. El delfín, Eduardo Fernández. El delfín está bueno. Está bueno la alegoría, ¿no? Porque bueno, los delfines tienen buena memoria y el delfín que fue Eduardo Fernández, lo estamos saludando. 22 años, Omar. Del no-hitter de Wilson Álvarez. Tuvimos la oportunidad de ver ese juego en el momento que se desarrollaba. Un domingo por la tarde, 22 años de una gesta deportiva que los que amamos el béisbol sabemos de lo que se refiere, o el esfuerzo que hay que hacer, o tiene que darse para que esa jugada se dé. Gustavo Muñoz, Omar, nos reporta la sintonía saliendo para la misa. Bueno, allá vamos a estar. Y los bachaqueros continúan su tradición en Centro 99, Avenida Guajira. Fiel a su trabajo, fiel a su compromiso, están allí. Nos reporta también Evelio Fernández, que le deseamos buen viaje para Santa Bárbara. Muy bonito eso por allá, Evelio. Una corrección que nos hace nuestro amigo César Morillo Hurtado, César José. Ciertamente, Jackie Robinson no jugó con los Dodgers de Los Ángeles, jugó con los Dodgers de Brooklyn. Marco Gámez una vez también en un programa de Pequeven me dijo también, verga, te equivocaste, no era Dodger de Brooklyn, era Dodger de Los Ángeles. Bueno, hay que tener cuidado con el hablar coloquial y el hablar ante la... Lo que pasa es que estaba citando por aquí, Omar. Bueno, cuidado con las pirañas, los bachaqueros, siguen las remesas, siguen la inflación. Vamos, esperamos, bueno, que nos acompañen. Hay monstruos que han crecido. Las remesas crecieron y crecieron delante de las autoridades y nunca se les puso. Ahora se les quiere poner freno. Bueno, tendrán que ver todas las decisiones que hayan que ponerse, que hayan que tomarse para que eso se ponga a arreglar. Lo de los bachaqueros creció delante de las autoridades. Ese es un mal que viene desde hace al menos un par de años, quizás más. Entonces no hubo decisiones a tiempo para controlar eso. Ahora la queremos poner de un día para otro. Bueno, habrá que ponerla. Nos vamos, se están poniendo. Con Caballo Viejo. ¿Nos vamos ya? No, nos vamos. No, con el Alcaraván. Alcaraván. Regálame esa. Otra vez el Alcaraván, porque ese es un número que yo quiero disfrutar y que ustedes disfruten. Es decir, me atrevo a ponerlo allí y a que... Porque, bueno, el Caballo Viejo ha sido muy versionado. Pero vamos a darle las gracias a León Magno Montiel, que nos trajo para acá, que es el director de la emisora. Jorge Contreras nos saluda, Mar, al final, pero sí pudo. Vamos a darle las gracias a Mariana José Ferrer Melo, que es quien nos puso la pauta. A Richard López, que es el que nos pone aquí los controles y nos hace el... Nos sentimos un poco muy cómodos con Richard, muy cómodos estamos aquí. Estamos mejorando. Vamos a decir que estamos en Suite 89.1, que volveremos el próximo domingo, que este es el programa número 14. Vamos, por supuesto, si estamos en el 14, que vamos a celebrar con Natalia Cristina, ¿verdad? Natalia es nuestra nieta, es mi nieta, es la sobrina de Rafael y tiene el primer año de su vida y estamos todos alborozados y contentos. Vamos de misa. Un aplauso y, para Natalia. Un aplauso para Natalia. Vamos de misa y vamos de. Y ponerle el cumpleaños. ¿Habrá chance de poner un cumpleaños? Agradecemos al papá de los helados que ya vienen. Un nuevo programa se estrenó el día de hoy de 7 a 8, Richard. Ya no somos los primeros los domingos. Nos quitaron. Con Liliana, nos deja su sintonía, la estuvimos escuchando, le damos la bienvenida. Muchos consejos buenos para las damas, para las mujeres. Consejo de Liliana salud. Casanova va a estar aquí todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Después viene Maracaibo. Ahí tenemos Solidario. El cumpleaños de Natalia. Siempre es lo mismo. Un año menos que un año más. Por eso yo te deseo hoy en tu día feliz. Para Natalia, ¿no? El cumpleaños. Un año más en tu vida. ¿Ah? Todo lleno de esperanza. Que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo. Cristina.